vamos a hablar hoy de nuestra fe en el Espíritu Santo. Comentar el pasaje del credo que dice, creo en el Espíritu Santo, que en el credo largo dice, Señor y vivificador, el que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, y habló por los profetas. Que expresamos nuestra fe en Dios, dirigida a Dios Padre, y después al Hijo, nombrado con el nombre humano Jesucristo, Jesús el Cristo, y después al Espíritu Santo. Este lenguaje de los símbolos, implica lo que en otras fórmulas se expresa. El Espíritu Santo, que Jesús prometió enviar de parte del Padre, el Evangelio de San Juan, y anunció que el Padre lo enviaría en su nombre, es de la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. Algunas fórmulas hablan de su consustancialidad con el Hijo y el Padre, y hablan de la Trinidad consustancial. La fórmula nicena constantinopolitana no pone la palabra homoousión en el Espíritu Santo, tampoco lo niega. Pero es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo. Y con el Padre y el Hijo es un solo Dios. Esta persona que llamamos Espíritu Santo, con nombre tomado del Evangelio, es la tercera persona o hipóstasis o subsistencia en el sentido latino de la Trinidad Divina. La tercera. Porque esta naturaleza divina del Espíritu Santo, que es absolutamente la misma, es una con el Padre y el Hijo, la tiene recibida del Padre, o del Padre por el Hijo, o del Padre y del Hijo. Estas tres fórmulas son legítimas, ¿eh? Que procede del Padre, está en el credo de Nicea, tomado de la letra del Evangelio, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice el evangelista Juan. En el credo dice que creemos en el Espíritu Santo, el que del Padre es procedente. Lo he puesto en griego por una razón que lo explicaré enseguida. Digo que las tres fórmulas son legítimas, que procede del Padre el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Las tres están en fórmulas dogmáticas. En la fórmula del credo en griego dice que creemos en el Espíritu Santo, el que es ec poreuomenon, el procedente ec tu patros, del Padre, el que se origina de Dios Padre, por una originación que en el texto de San Juan se llama poreuesis. Lenguaje, por tanto, dogmático, más inmediatamente tomado del escriturístico, dice que el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es el que ecpoureton, procede del Padre. Nosotros traducimos en latín procede. Lo que pasa es que entonces la palabra proceder, que es más genérica, hace que en el lenguaje de la teología latina digamos que en la Trinidad hay dos procesiones. Una, que es la generación del Hijo por el Padre, y otra, la expiración del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo. Lo que pasa que, así lo reconoce y lo documenta muy bien el Padre Siberta, el nombre griego de ecporeuesis es un significado distinto del de procesión en latín. Es aquella manera de originarse el Espíritu Santo, que es la propia suya. y se dice que procede del Padre, en este sentido griego de la palabra proceder. Como en latín decimos que lo expira el Padre. El Hijo no es expirado, sino nacido. Esta expiración es una donación amorosa, es un impulso de amor. Y se dice que procede del Padre porque lo dice el Evangelio. Y después dice que yo, Jesús, os lo enviaré de parte de mi Padre os lo enviará en mi nombre. Por tanto, la misión supone la eterna originación. Por tanto, en el Evangelio también está dicho implícitamente que el Espíritu Santo procede del Hijo. Eso es dogmáticamente definido, que el Hijo procede del Padre y del Hijo. Pero esta manera de hablar procede del Padre y del Hijo, que había empleado ya San Cirilo de Alejandría, y fue universal en todos los autores latinos desde muy pronto, solo a partir de San Agustín, absolutamente decisiva. Nadie ha hablado de otra manera en Occidente más que de esta manera: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La mayoría de los padres griegos, aunque algunos, como San Cirilo, decían del Padre y del Hijo, la mayoría de los padres griegos afirmaban que se origina y recibe la naturaleza divina del Padre por el Hijo. Por el Hijo. ¿Qué pasa? Esta diversidad de terminología hizo que Focio, con mala fe y simplemente pues por ganas de justificar con algún argumento, como si acusase al pontificado romano de herejía, se denunció la fórmula del Padre y del Hijo como un añadido ajeno a la fe. Y para mejor acusar de herético al pontificado romano y al occidente, dijo que el Espíritu Santo procede solo del Padre, que no procede del Hijo, lo cual esto así no lo había dicho nadie. La negación de la originación por el Espíritu Santo es herética, fue rechazada como herética por la Iglesia Católica Romana. En todo esto y en otras bastantes cosas, es muy clarividente Santo Tomás de Aquino que en las cuestiones disputadas de potencia Dei, al tratar de las divinas procesiones, dice esto: si alguien considera rectamente las cosas dichas por los griegos, hallará que difieren de nosotros más en las palabras que en la significación. No habla de Focio, no habla de los griegos. Los griegos tomaron pretexto después de Focio para hablar siempre el lenguaje del Padre por el Hijo y rechazar la fórmula latina del Padre y del Hijo. Pues no quieren conceder que el Espíritu Santo procede del Hijo, o por ignorancia o calumnia, por cualquier otra causa, pero conceden que el Espíritu Santo es Espíritu del Hijo y que es del Padre por el Hijo, lo cual no podría decirse si la procesión del Espíritu Santo fuese totalmente no relacionada con la procesión del Hijo. Recuerdo, aunque pueda parecer excesivo volverlo a repetir, pero crean que es muy importante, que la manera de hablar teológica sobre la Trinidad tiene que respetar a la vez la distinción real de las personas y la unidad absoluta, simplicísima, de la esencia divina. Un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. y no son tres dioses, porque la divinidad es simplemente una. Y porque todos los atributos divinos, todos, bondad, verdad, omnipotencia, justicia, misericordia, todos los atributos divinos son absolutamente, hay que decirlos, de las, cada una de las tres divinas personas, diciendo además que son un solo omnipotente, un solo creador, un solo amor, una sola verdad. Y no obstante, el Padre, el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, y el Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre, porque en este ser absolutamente simplicísimo de Dios, infinito, se fundamentan unas relaciones que en nuestro pensamiento tenemos que distinguirlas conceptualmente como fundadas en unas procesiones, una ecporéusis del Espíritu Santo, en una génesis, generación del Hijo por el Padre, en el que, por tanto, el generante y el generado, el expirado y los expirantes con una sola expiración, difieren realmente, porque las relaciones son reales. Pero las relaciones, en cuanto tales relaciones, no son predicados absolutos, ni sustanciales, ni cualitativos, ni operativos, ni nada, ¿no? Lo expliqué el otro día, ¿no? No se puede dibujar un semejante, se puede dibujar un triángulo semejante a otro, que no será semejante a otros muchos, otros infinitos triángulos distintos en lo nuestro. Nosotros no somos padres o abuelos, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros no somos hijos o nietos, sino de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y la relación de filiación respecto a nuestros padres, o la amistad con respecto a nuestros amigos, no es ninguna cualidad de nuestra naturaleza humana individual que podemos decir que somos cultos, o somos virtuosos, o somos... No es ninguna entidad absoluta, es una referencia a... Esto ya lo vio Aristóteles, las relaciones son reales, pero su realidad es totalmente diversa de las realidades de tipo que se dicen de lo que es, ad se, como dice San Agustín. La relación se dice ad aliquid. Con lo cual resulta, sin contradicción, ya dije que esto que estoy diciendo está definido, pero de tal manera, como nota Padre Siberta también, que esta absoluta necesidad de pensar como relaciones los conceptos propios de las personas, los que solo son propios del Padre y no del Hijo y del Espíritu Santo, esta necesidad de pensar como predicados relativos los propios de las personas, es ello mismo una conclusión teológica cierta, definida, pero no es el dato revelado. El dato revelado es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que son un solo Dios. Esto es el dato revelado. Lo que pasa es que esta conclusión teológica cierta, definida, porque sin ella no se sostendría la posibilidad de reconocer que al creer en la Trinidad no pensamos a Dios vulnerando el principio de no contradicción, diciendo que Dios, el sí y el no, son compatibles, ¿no? Diciendo que podemos afirmar y negar lo mismo, lo cual es una atrocidad, por más que se haga con actitud de piedad beata y diciendo Dios es tan misterioso que no alcanzamos a entender cómo esto se concilia. Pero aunque fuese contradictorio, lo tendríamos que creer, no. Hemos de creer que Dios no nos revela cosas contradictorias, porque el entendimiento natural con el cual pues hemos los hombres formado las verdades matemáticas y las verdades físicas y las verdades jurídico-naturales, también nos lo ha dado Dios. Y la fe no solo no lo deroga, sino que lo presupone. Y no puede haber una revelación, ni una inteligencia de la fe, ni una definición dogmática que fuese una derogación del natural entendimiento humano. ¿Me explico? Por tanto, darse cuenta de esto, la relación presupone perfecciones en los que entre sí se relacionan, pero no son atributos de perfección, porque si no, la paternidad del Padre sería una perfección de que carecería el Hijo y el Espíritu Santo. Y la filiación del Hijo sería una perfección divina de la que carecería el Padre. ¿Me explico? No, las relaciones no son perfecciones. Presuponen perfecciones. La amistad supone la naturaleza humana y la educación de los dos, la conciencia, el trato, el lenguaje, no sé si me explico, la voluntad de querer bien al prójimo y de estimarle, no sé si me explico, pero no es como relación, presupone una serie de actos en los amigos, pero la relación resulta de estos actos y no añade un atributo de perfección absoluta a nadie, porque no se dice de uno mismo, sino con respecto al otro. Así como a un triángulo, la igualdad con otro no le añade ni un milímetro, ni pone un grado en los ángulos. ¿Me explico? Sino que puestos los lados en su dimensión que tengan, fundamenta la realidad de la igualdad o de la semejanza. No sé si me explico. Que seamos padres de nuestros hijos supone que hemos llegado al estado adulto, que hemos tenido potencia generativa, que nos hemos casado, etcétera, que hemos actuado como tales generadores. Pero esto, la relación resultante, viene de que ha nacido un hombre en el mundo y tiene naturaleza humana igual que la nuestra, aunque nace pequeñito y va creciendo, ¿no? El Hijo Eterno de Dios eternamente nace, diríamos, en la misma perfección infinita que el Padre Celestial, porque allí no hay sucesión temporal. Pero ni en nosotros al comunicar la naturaleza humana, ni en Dios Padre al generar al Hijo, la relación cambia nuestra naturaleza humana o pone en nosotros la dignidad personal, o pone en nosotros las facultades por las que somos capaces de paternidad. La paternidad resulta de los actos o de las cantidades o cualidades que fundan una igualdad, una semejanza. Resulta. Y es una realidad, pero en sí misma no es una dimensión de lo igual, una figura de lo semejante, una operación del padre, ni una actividad del amigo. La relación resulta, presupone perfecciones. Por ejemplo, la relación del padre y el hijo presupone que el hijo eternamente recibe del padre toda la divinidad que el padre tiene, y en plena y simplicísima inmanencia en el mismo Padre Eterno, está en el seno del Padre, no hay distancia temporal ni espacial. En la inmensidad, la infinitud divina, el Hijo existe en el Padre, pero es otro que el Padre, porque nace de él. Por nacer de él no es menos que el Padre, ni el Padre se hace Dios al engendrar el Hijo, no, es Dios Padre y genera el Hijo. El Hijo recibe el ser del Padre y recibe la divinidad consustancial con el Padre, porque la recibe del Padre por generación, por esto es Hijo. De modo que la afirmación de relaciones reales no afirma perfecciones diversas, diferentes, afirma subsistentes espirituales infinitamente perfectos que son un mismo ser divino. Perdonen la insistencia, pero es que ya que estamos haciendo un poco de teología, eso está en toda la tradición católica, hay que saber esto. Entonces, los griegos y los latinos en un momento dado se unieron en dos ocasiones, Concilio de Lyon y Concilio de Florencia, después de haberse separado en el siglo XI, reiterando la división que había comenzado Focio. La tendencia al cisma entre Constantinopla y Roma era constante por razón de que Constantinopla llegó a ser la capital única del imperio, y entonces comenzaron a atribuir la primacía de la cátedra de Pedro a la capitalidad romana. Y entonces, como que ahora la capital no está en Roma, sino que está en Constantinopla, el patriarca que tiene que tener la primacía del mundo no es el Papa de Roma, sino el patriarca de Constantinopla. Comenzaron pidiendo una cierta equiparación honorífica, después una mayor equiparación incluso jurisdiccional, la primacía en todo el Oriente, etcétera, etcétera, y terminaron afirmando que el patriarca romano se había separado de la fe al enseñar que el Hijo, el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Invento de Focio. Invento totalmente el invento. Pero después Focio lo retiró y volvió a estar unido con Roma, en cuanto ya no le interesaba políticamente el cisma. Fue un juego de palabras, es lo que dice Santo Tomás. En Florencia, juntos los latinos y griegos, durante un tiempo estuvieron unidos, poco tiempo, y formularon la siguiente definición, que la he copiado aquí. Definimos que por todos los cristianos sea creída y recibida esta verdad de fe, y así todos profesen. Esto es dogmático, expresa el misterio revelado. Que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, y del Padre y del Hijo juntamente tiene su esencia y su ser subsistente. Y de uno y otro procede eternamente, como de un solo principio, porque los griegos decían, así el Espíritu Santo tiene dos principios, el Hijo genera el Espíritu Santo, con independencia del Padre, ¿no? Como si fuesen dos dioses, ¿no? No, como un solo principio y por una única expiración. Declaramos que lo que los santos doctores y padres, hasta aquí es la fe revelada, lo que sigue es un problema de hecho dogmático. Lo que los santos doctores y padres dicen, que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, griegos, tiende a que se entienda y signifique que también el Hijo es, según los griegos, aitia causa, según los latinos, principio de la subsistencia del Espíritu Santo, pues los padres griegos decían que el Padre y él era causa del Hijo, y el Padre y el Hijo causa del Espíritu Santo, el Padre por el Hijo. Aitía. Esta palabra griega en latín, traducida, produce el efecto de que están diciendo que es una criatura, ¿no? Parece arrianismo, y no lo es, lo dice San Gregorio Nacianceno y todos, San Basilio. No es arrianismo, es una manera de hablar. Los griegos, los latinos dicen principio y no dicen que el Hijo y el Espíritu Santo sean principiados. Se dice que el Padre es el principio de toda la divinidad, pero no se dice en latín tampoco que el Hijo y el Espíritu Santo sean principiados por el Padre. En pasivo, así no se dice. Se dice que es engendrado por el Padre. No se dice que es principiado por el Padre. Los griegos decían incluso causa. Cuando dicen esto, los latinos dicen principio y los griegos causa, que el Hijo es también principio, según los latinos, o causa, según los griegos, de la subsistencia del Espíritu Santo, como lo es el Padre. Y ahora bien, vean lo que sigue. Y puesto que todo lo que es del Padre, el Padre mismo se lo da a su Hijo al engendrarle, excepto el ser padre, porque no es más que la relación al hijo. Esto no se da, primero tengo que engendrar al hijo y dar el ser de Dios, el ser divino, no le hace padre sino hijo. El mismo proceder del Hijo, el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo proceda del Hijo, lo tiene el Hijo dado por el Padre, por el que eternamente es engendrado. Cosa misteriosa y muy bella, si recordamos las cosas que dice el Señor en el Evangelio de San Juan: todo lo que es del Padre es mío, por esto os he dicho que recibirá de lo mío y os lo dará. Y ahora esta definición que sigue, esto que viene, se refiere a la legitimidad de los términos por el Hijo, diatu iu, y filioque, o caitu iu, como decía San Cirilo. Es un hecho dogmático, el tema de la terminología. Y lo que sigue tiene un carácter también de hecho dogmático, pero no doctrinal, sino histórico. Y no deja nada claro que no se pueda pensar sobre el tema, matizándolo de muchas maneras sin contradecirlo. Pero definimos que la adición de la palabra filioque fue razonablemente puesta en el símbolo, razonablemente, ilícitamente, para declarar la verdad, porque entonces surgía la necesidad. Esto, como dice el padre Siberta, se refiere a la oportunidad, el punto de la oportunidad en las circunstancias históricas determinadas. Es una cosa que siempre se podrá discutir, más o menos. Hay que saber una cosa, perdonen que les precise esto, pero es que sobre el Espíritu Santo, cuyo tema lo trataremos en las misiones divinas, es tan bello, tan rico, tan espléndido, porque por él hemos sido adoptados como hijos de Dios y por él podemos, sin él no, nada podemos hacer, y sin él no podríamos invocar a Jesús con mérito, ¿eh? Sobre la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, la cavilosidad de los griegos, y tal vez una cierta incomprensión del lenguaje de los griegos por parte de los latinos, porque et proeuesis no es lo mismo que procesión. Nosotros ponemos la procesión, se divide en generación y expiración. Y los griegos ponen del Padre por ecoeuesis el Hijo, el Espíritu Santo viene del Padre. Y en este sentido no se puede decir que por ecoeuesis venga del Hijo. Santo Tomás, que era un genio de comprensión de las cosas, decía aquello que el otro día cité, ¿no? Que principio se dice en un sentido más plenario del principio que no tiene otro principio anterior, del primer principio, y que primer principio del Espíritu Santo solo lo es el Padre, porque el Hijo es un principio que procede del principio, porque que del Espíritu Santo, el Espíritu Santo proceda también del Hijo, es algo que el Hijo tiene por la generación del Padre. O sea que la fuente y el principio de toda la divinidad es el Padre solo, porque el Padre es el que genera y el que de él se da la ecporeuesis del Espíritu Santo, el emanar del Espíritu Santo, como del primer principio de toda la divinidad. Lo que pasa es que al Hijo le da también, al generarle, el que con el Padre sea un mismo expirador, La fórmula que se llegó a decir: dos expirantes, duo expirantes, tunus expirator, dos que que expiran y un solo expirador, porque la expiración es única. Vamos a ver por qué. Ahora bien, hay que decir una cosa. El filioque, que apareció en símbolos occidentales pronto, se puso así en concilios y en textos litúrgicos solo a partir del siglo VI. Se puso en un concilio toledano, parece. Después pasó a Galia y a Germania. Y en Roma no estaba. El credo que rezamos ahora decía: et in spiritum sanctum, ex patre procedentem, qui cum patet filio simul adorato et con glorificato. Y así estuvo hasta el año 1000 y pico. Desde que se rezaba en la liturgia el credo niceno-constantinopolitano, se decía: credo in spiritum sanctum, ex patre procedentem, qui cum patet filio simul adorato et con glorificato. Y después, de Galia, cuando en Galia se adoptó, se instó reiteradamente a la cátedra romana que pusiese filioque, para que se viese que lo que rezaban en España y en las Galias era la fe católica, porque en Roma no lo decían. Y los papas no solo lo opusieron, sino que sin condenar el filioque, dijeron que no querían cambiar el símbolo. Y resistieron más de 200 años a las instancias galas francesas de poner el filioque. Y en cambio, después, en el siglo XI, el emperador Santo Enrique, estando en Roma, oyó cantar el credo sin el filioque. Y dijo: esto es distinto de mi tierra. Y le dijo al Papa: ¿cómo aquí no dicen lo que decimos nosotros? Y el Papa dice: no, ya lo pondremos. Lo pusieron por complacer al emperador San Enrique. No por una prisión política, sino por una cosa normal, claro. Venía desde siglos diciéndose del Padre y del Hijo, primero en España, después en Galia, en Alemania. Pero no se decía todavía en Roma. No se decía en Roma porque no querían que el texto latino fuese distinto del griego. El texto griego, que dice: et tu patros ex prolegomenon, o sea, ex patre procedentem, todavía está. Y en la liturgia de los bizantinos, en griego, en rumano, en ruso, me explico, en búlgaro, en serbio, porque las lenguas vernáculas se introdujeron desde siglos, desde el tiempo de San Cirilo y Metodio. Esto que se ha hecho después del Vaticano II, Oriente lo hizo enseguida. La misma liturgia de Bizancio, en cada tierra se rezaba en la lengua del pueblo. Perdonen. Y entonces, en la liturgia oriental del rito bizantino, en cualquier lengua, tanto de los cismáticos como de los unidos, no está el filioque. De modo que cuando en San Pedro se celebra una misa en rito bizantino, se dice en griego: el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Me explico? En latín, en cambio, se puso el Hijo en tiempo de San Enrique, emperador. Si esto dice que se hizo lícito y oportunamente, pues sí. Digamos, no es ningún dogma de fe, es un juicio que la Iglesia da sobre su historia. La cosa fue complicada. Me parece que el teólogo occidental, que entendió mejor que la manera de hablar de los griegos era tan ortodoxa como la de los latinos, fue Santo Tomás, porque da esta razón: que principium primum utita dixerit, utita dixerim, es el Padre. Porque el Hijo que nace del Padre tiene del Padre el que juntamente con el Padre expire el Espíritu Santo. El texto del Evangelio de San Juan, de él deriva literalmente la fórmula griega. Ha sido respetado hasta hoy, sin añadir que el equivalente al filioque en el texto del símbolo en las liturgias de las iglesias bizantinas unidas a Roma. Esto se explica porque en texto latino, en latín, procesio tiene un significado más amplio. Y hablemos de dos procesiones, generación del Hijo y expiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene otros nombres propios, además de este que es directamente bíblico. Son los nombres de amor y de don. Aquí amor tiene un sentido personal. La palabra amor, analógicamente, se dice en la Trinidad de tres maneras. Como un atributo esencial, es el ser de Dios, es amor, lo dice San Juan, Dios es amor. También se emplea el término como significando un acto común al Padre y el Hijo por el que expiran el Espíritu Santo. En el mutuo amor del Padre y el Hijo se expira el Espíritu Santo, el don mutuo que los padres comparan con un ósculo eterno, con un abrazo de dos que se aman, con la mutua donación del Padre y el Hijo. Y ahora viene un misterio que tampoco tengo que dejar de mencionar. El Hijo nace del Padre por modo de naturaleza, con una operación análoga a la generación. De la paternidad del Padre procede, toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, dice San Pablo. Hemos de pensarla en analogía con la operación natural de la vida, por la que se origina un viviente de un viviente perfecto, uno en él con semejanza de naturaleza, junto con él. Esa definición aristotélica de la generación, origen de un viviente, del viviente conjunto en semejanza de naturaleza. Pero la aspiración del Espíritu Santo no es por modo de naturaleza, no es una generación. No es una generación, y el Espíritu Santo no es hijo del Padre, ni del Espíritu, ni del Hijo. No es hijo, es don. Es dado, no es nacido, no procede, non proceditud natus, setud datus, decía San Agustín. No procede como nacido, sino como dado. San Agustín explicaba que así como en nosotros la voluntad en el sentido de acto, de querer, de amar, de querer una cosa, se origina en el ser del alma presupuesta la inteligencia por la que pensamos y expresamos en la palabra lo que pensamos. Así en el acto expiativo es aquel por el que el Padre, por el Hijo, da la naturaleza divina. Y el Espíritu Santo, por tanto, no procede como nacido, sino como dado. Ahora bien, aquí pongo unas cuantas datos más precisos, pero ahora quisiera decir una cosa. La empresa de San Agustín, que no es dogmática en ese sentido, aunque tiene una, sería, no se puede dejar de reconocer que está en la conciencia de la Iglesia, la teología de San Agustín ha sido como asumida, es doctrina teológica cierta. Esta comparación de la eterna generación por la que el Hijo es generado por el Padre, lo dice la Escritura, y el Logos, la palabra, es dicha por el Padre, decir que el decir intelectual es en Dios formalmente idéntico con el generar, viene de que hay que afirmar que el ser divino, en lo divino, el ser entitativo y el ser inteligible son formalmente idénticos. Pero entonces no estamos haciendo que, para pensar una cosa que está en la fe, hacer lo que hizo San Agustín, explorar el alma y ver en ella las facultades de entendimiento y de voluntad. La memoria, como la autoconciencia fundada en el propio ser, constituida por el propio ser, la inteligencia locutiva, expresiva, y la voluntad. No estamos haciendo un antropomorfismo, no explicamos a Dios por el modo de ser del hombre. Pues mire, sí y no, porque sí y no, porque lo que San Agustín ve es que esta vida del espíritu humano es una imagen de la Trinidad en el hombre. La vida del espíritu humano es una imagen de la Trinidad en el hombre. El hombre, en cuanto ser intelectual, no se le puede explicar por ninguna explicación fisiológica, ni neurológica, ni bioquímica, ni cosmológica. No se lo puede explicar. Nadie explicará que en la conciencia de un hombre individual esté pensando en las galaxias, o en la paleontología, o en la historia del género, del universo, y planteándose el origen del universo, y hablándose del Big Bang y todas estas cosas. Nadie explicará que un hombre individual, que en el orden de la naturaleza es más débil que un elefante y un tigre, un hombre individual tenga en sí misteriosamente el orden entero del universo y de sus causas, y que un hombre individual piense en la conquista de Oriente por Alejandro Magno, y piense el descubrimiento del telescopio, y piense el descubrimiento de los microbios y de los antibióticos. Lo piense, que lo haga ya es muy, pero que lo piense, de modo que tiene dentro de sí el universo y la historia de la humanidad, lo tiene. Y precisamente por esto el hombre tiene conciencia de que es un hombre individual, finito, y que su entendimiento humano no es omnisciente, pero, como decía por una vez con acierto Hegel, una cosa natural es limitada y es solo una cosa natural, porque no sabe nada de su límite. Pero una cosa natural, como es el hombre, que sabe que es limitado, esto es una cosa que en el mismo momento de saber que es limitado, ha comparado su entendimiento con lo que es el entendimiento como tal, y ha juzgado que el entendimiento como tal no tiene por qué ser limitado. Por tanto, que el entendimiento como tal solo puede ser dicho de un ser infinito, que es divino, y que el hombre, en Dios está como primer analogado, y en los hombres de una forma participada y deficiente, diríamos, limitada. Por tanto, es que la conciencia del espíritu, el entendimiento, el lenguaje intelectual, la voluntad, la conciencia de la persona, la relación interpersonal, el amor entre personas, no es algo que tenga explicación entitativa en la naturaleza humana antropológicamente vista. Solo tiene explicación metafísica y últimamente explicación teológica descendente desde la fe en la Trinidad. Solo entendemos bien al hombre, algo mejor que antes, desde que San Agustín describió e interpretó la memoria, la inteligencia, la voluntad humana con la imagen del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendimos bien lo que es el hombre. O sea que recuerden lo que decía un día: la vida no es una determinación, como en un triángulo tener tres lados, ser isósceles o escaleno, o un animal tener cuernos o no tenerlos. El vivir es un modo perfecto de ser, es un ser perfecto. Y el entender y querer y el amar es un modo perfectísimo de ser. El nivel perfecto de ser es el vivir según la conciencia, el entendimiento y la voluntad. Y así entendido, si admitimos esto, que ya está en la filosofía, entonces podemos admitir que la analogía con la mente humana nos permite escudriñar, porque sólo así entendemos la misma mente humana, escudriñar en la vida eterna, infinita de Dios. Tenemos razón para atribuir este concepto de vida, que veía su grado supremo en el entendimiento y la voluntad libre, San Aristóteles. Tenemos razón para hacerlo, toda la razón, incluso bíblica, porque dice el Espíritu Santo, dice Jesucristo, así como el Padre me envió, le envío es la manifestación ad extra de la eterna generación, me envió viviente, viviendo el Padre, generó al Hijo y lo envió. Es el entendimiento, la conciencia, el entendimiento. Dice Santo Tomás, el entender de su propia razón o concepto tiene infinidad. Intelligere de su irratione habet simpliciter infinitatem. El sentido tiene infinitatem secundum quid, en el orden de la vista o del sonido, etc. Intelligere de su irratione, es decir, el entender en cuanto tal es simplemente infinito. Por eso nosotros, el nuestro entender es solo una operación transeúnte cualitativa que se va desarrollando, que se actúa y que pasamos de no entender a entender, y que en cuanto llegamos a la conciencia de que entendemos, nos damos cuenta que somos finitos. Lo cual dice Hegel, si no fuésemos, no desbordásemos la naturaleza, no lo podríamos saber. ¿Qué pasa? Que por esto ha habido filosofía idealista, porque el entendimiento abre un horizonte de universalidad que no tiene ningún dato óntico. No podemos tocar cosas infinitas, pero podemos tener conciencia de una inteligencia que en sí misma es infinita. En sí misma, en lo que es. Por eso nosotros sabemos que no sabemos muchas cosas, que nuestro saber es limitado, lo cual es signo de que sabemos que el saber de suyo no es limitado. Santo Tomás, esto segundo está Santo Tomás. Hegel, que se emborrachó con la infinidad del espíritu pensante, dijo aquella tontería. Dios, que es la obra de Dios en su sentido monista, dialéctico, Dios es más que vida, es espíritu. Y aquí metió la pata Hegel. Porque el espíritu es la más plena vida. Y si no es la más plena vida, es una abstracción, como lo ve Hegel. El espíritu visto solo como intencionalidad cognoscitiva o volitiva, la razón práctica de Kant, todas estas cosas. La moralidad, la de saber, la ciencia, la cultura, todo eso, si aún se ve como despliegues en la finitud humana, del vivir humano, que es imagen del ser divino y de la imagen de la Trinidad, no se entiende nada. La más manera más profunda en que podemos hablar del hombre como ser consciente e intelectual, podemos solo decirlo, si nos damos cuenta que Dios nos ha hecho partícipes del grado supremo del vivir, que es la conciencia, el entendimiento y el amor. Y esto es lo que nosotros es imagen de la Trinidad, imagen de la Trinidad. Por eso, desde esta interpretación de lo que llamaría un idealista, una metafísica del espíritu, en fin, la ontología del ser personal en sus operaciones cognoscitivas y volitivas, podemos rastrear el misterio del eterno nacimiento, de la palabra que nace y es hijo, y del amor que da y es don. Y este Dios, que no procede como nacido, sino como dado, es el Espíritu Santo, el don eterno de Dios. Tendremos que hablar de nuevo del Espíritu Santo y del Hijo en el tema de las misiones, los envíos. Ya dije que la Trinidad eterna, que conocemos por lo que le llamaban los griegos la teología, el hablar sobre Dios, se nos ha revelado por la dispensación misericordiosa por la que Dios ha restaurado en nosotros la vida divina, enviándonos al Verbo para hacerse hombre como nosotros y morir por nosotros, resucitar para nuestra salvación, y porque nos ha enviado el Espíritu Santo, que vive en nosotros y por el cual podemos llamar Padre a Dios. Esto es lo que trataremos en la próxima clase. Muchas gracias.